Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 16. Eterno Mal. Las mujeres corrientes suelen consolarse solas. Algunas lo hacen poniéndose colores sentimentales. Nunca te fíes de una mujer que vista de malva, tenga la edad que tenga, o de una mujer de más de 35 a la que le gusten las cintas rosas. Siempre quiere decir que tienen una historia. Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray. ¿Walter? Hoy es septiembre, mamá. Intercambio de personalidades. ¿Sabes qué día es hoy, hija? Según mis cálculos, cualquier día entre semana. Según los míos, mi cumpleaños. Ah, felicidades, mamá. ¿Cuántos cumples? Más de 35 y menos de 50. Hace tiempo que dejé de hacer cuentas. Al llegar a cierta edad, mamá, ¿uno se pierde? ¿Qué quieres decir? Es que he leído que algunas personas pierden la memoria a partir de un cierto momento de su vida. ¿Mm? Y solo recuerdan lo que vivieron antes de ese momento, pero no lo que les ocurre después. Y lo que les ocurre después se les borra al instante. Ya. Y para no caer en un vacío de sombras, se inventan un presente. ¿Te hago un esquema? A veces ocurre al revés, cariño. Se pierde la cuenta de los años porque un día uno olvida lo que ha vivido y tiene que empezar de cero. Pero no cuenta desde cero, porque sabe que es imposible volver a nacer. Para eso están los diarios, mamá. Para volver a nacer en ellos. Un rato más, septiembre. Walter, ahora soy Walter. ¿Tú tienes diario, mamá? Cientos de cosas pasan a la vez por mi cabeza y no soy capaz de quedarme con ninguna, de atrapar siquiera su aliento. He conocido a muchos hombres y ninguno dejó más que batir de alas. Algunas mujeres. Una me hizo daño una vez, cuando yo pensaba que herirme era imposible. Tenía casi 10 años más que yo. Cuando más la amaba, se le escapó la vida por las muñecas. También creía entonces que enamorarse era imposible. ¿Por qué escribís vosotros un diario? Para matar el tiempo. ¿Pero de verdad? Eliges un momento y lo insertas en el diario como una mariposa disecada. Y ahí lo tienes, para mirarlo y remirarlo. Para revivirlo. Y cada vez que lo revives, notas que está más muerto. Sí, hasta que un día lo mires y no seas capaz de reconocerlo. Y cuando no reconozcas nada, sabrás que la vida ya no te pertenece. Uh-huh. Y que ha llegado el momento de ensartarse uno mismo. Es como suicidarse a trozos, ¿verdad, Walter? Sí, septiembre. Como una colección de suicidios. Gracias, hijos. A veces uno olvida no solo el pasado, sino por qué lo ha olvidado. ¿Pero tienes o no tienes un diario, mamá? Eso. Hay dos preguntas esenciales, me decías. ¿Con qué nombre tenemos que llamar a la muerte? Y te respondías, Virginia. ¿Y cuál es la frase para el amor? Eterno Malva. Y reías tu propia ocurrencia. Una risa sonora, larga, inmensa. Yo solo te miraba, pensando, en su boca mi nombre por fin suena. ¿Por qué intercambiáis vuestras personalidades, septiembre? No sé, mamá. Ocurre. Supongo que no es fácil ser uno mismo todo el tiempo. A veces es más cómodo ser otro. ¿Te hago un esquema? Supongo que también por eso se escriben los diarios. Para dejarse en las páginas y reencontrarse más tarde. O para buscarse, mamá. Claro que se vuelta. A quien no encuentro es a vuestro padre. Lleva desaparecido todo el día. Pero mamá, ¿tienes o no tienes un diario? Eso. Hay una interrupción en el fluir de mi ser. Una corriente profunda se encuentra con un obstáculo. Salta. Tira. Algún nudo en el centro se resiste. Esto es el dolor. La angustia. Me desmayo. Cedo. Ahora se disuelve mi cuerpo. Me desato. Estoy incandescente. Ahora se vierte la corriente en una amplia avenida fértil, abriendo lo cerrado, forzando lo atado, inundando libremente. ¿A quién daré todo lo que fluye de mí? De mi cuerpo cálido, poroso. Tú escribiste esto en la última página de mi diario. ¿Recuerdas? Las olas, Virginia Woolf. Tu querida Virginia. No te importaba el contenido del resto de las páginas, solo el final. Tu final. El nuestro. Sabías cómo sería de antemano, y eso es lo que buscabas en un cuerpo más joven. Esa ola impetuosa que te sepultase. Como tu querida Virginia. Tu otro yo. Qué macabra coincidencia la vuestra. No solo el nombre y la muerte, también el mismo rostro y cuerpo huesudos, pero enérgicos y robustos a su manera. Aquellos ojos sombríos, extrañamente agridulces, como enfermos de lujuria. Esos ojos que ahora veo perderse arrastrados por las olas, la misma ola impetuosa que ahora te olvida. Ahora siento que mi cuerpo ha roto el nudo que se resistía. Ha superado esta interrupción, el dolor, y fluye. Aún no sé hacia dónde. ¿A quién? ¿A quién daré ahora todo lo que fluye de mí? De mi cuerpo cálido, poroso. Christopher, ¿dónde estabas? Feliz cumpleaños, Eterna. ¿Te has acordado? Para bien y para mal, yo nunca olvido. Aunque a veces quisiera. Toma, es para ti. Oh, mi amor. Christopher, ¿sabes que a mí estas tonterías me pueden? Me pueden más que a las personas. Mi viejo diario. Sí. ¿Cómo lo has encontrado? ¿Lo has leído? Entero. No debiste. Hay partes de mí que solo a mí me pertenecen. A mí y a quienes conmigo las compartieron. Lo sé y lo siento, Eterna. No sabes cómo lo siento. Pero no he podido evitarlo. Te quiero demasiado. ¿Qué quiere decir demasiado? Quiere decir quererte por todos. Por todos y todas las que hayan podido quererte, Eterna. Quererte en su lugar. Ocuparlo todo y echarlos de ti como si nunca hubiesen estado. Sabes que eso es imposible. Es imposible borrar el pasado, aunque uno se empeñe en olvidarlo. ¿No estás enfadada? ¿De qué me serviría? Ya lo has leído. Lo siento por ti. Por el daño que pueda haberte hecho. ¿Puedo pedirte una cosa? ¿Qué? No escribas más. Cada palabra que escribes me duele. Ya no es necesario. Entonces escribía para atrapar mis emociones, porque sentía que se morían dentro de mí a cada instante. Cuando te conocí, dejé de temer que se escapasen. ¿Por qué? Contigo el amor se me escapa, Christopher, pero hacia adentro. ¿La quisiste mucho? A Virginia, mucho. Pero el amor se me iba como la sangre por sus muñecas. Creo que no la quería por lo que ella era, sino por lo que yo no era. Y cuando murió, fue como si yo naciese. ¿Es este tu regalo, Christopher? ¿Mi viejo diario? No, Eterna. Mi regalo es la cinta. Esta cinta malva que lo envuelve. Es un malva precioso. Me ha costado mucho. Mucho tiempo encontrarlo.